Bueno, después de la pandemia empezó a crecer, empezaron en los últimos 5 años, empezaron a aumentar los casos de sífilis de manera sorprendente. Realmente es una enfermedad que es antiquísima, que se transmite por un germen que se llama Treponema pallidum, y que la verdad que en mi formación, en mi carrera de médica, nunca había visto casos. Lo leíamos en los libros porque era una enfermedad prácticamente erradicada. Mirá. Y de repente empezaron a aparecer casos en manera creciente. Y hoy por hoy, bueno, tienen los números que ustedes vieron el otro día, donde casi un 75% en el último año ha aumentado, y sobre todo en la población más joven, entre 15 y 39 años. La vía de transmisión del treponema es exclusivamente sexual. Y acá está el problema, porque muchas veces uno le pregunta a gente qué es tener una relación sexual, e inmediatamente piensa que quizá la transmisión sexual es solamente el coito penetrativo, es decir, un pene dentro de una vagina. Correcto. Y en realidad la transmisión es a partir de cualquier contacto sexual, siempre que haya contacto entre mucosas, la boca, el pene, la vulva, el ano, puede haber transmisión de este germen. Y lo que está ocurriendo hoy es una caída en el uso del preservativo. Supuestamente, la verdad que estamos un poco desconcertados los sexólogos. Los profesionales, no llegan a resolver quizás qué es lo que pasa. Lo que pasa es que hay una fuerte caída de lo que es la educación sexual integral, porque prácticamente es una modalidad y una ley que está realizada en el año 2006, fíjate, casi llevamos 20 años desde la promulgación de la educación sexual integral, y prácticamente hoy se está dejando de lado, no se le da impulso, y la aparición de las redes sociales y algunas personajes que aparecen, que evidentemente tienen mucha llegada sobre todo a la población joven, donde se habla de prácticas de al pelo, pelo pincho, no sé cómo lo llaman, sí, donde digamos destaca el no uso del preservativo en los contactos sexuales. Correcto. Y la única forma de cuidarse es usando preservativo y tratando de tener digamos prácticas sexuales conscientes, que es lo que no estaría pasando y que uno supone que eso lleva al aumento de esta enfermedad. Además, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con aplicaciones promueven los encuentros, muchos encuentros ocasionales. Anoche, mira, casualmente yo vi una charla a farmacéuticas en Mar del Plata en este momento, y conversaba, me quedé conversando con los barman, los jóvenes, sí. Y uno decía que, bueno, que él tenía mucha facilidad de tener acceso a la vida sexual, porque era una persona que tenía, precisamente era un cantante de cumbia, que tenía mucho acceso. Sus seguidoras. Hoy era muy fácil poder tener un encuentro sexual con una persona, ¿no? No solamente mujer, estamos hablando de encuentros sexuales que pueden ser entre varones, entre mujeres, y la enfermedad no distingue género. Correcto. Y bueno, y que había como un fácil acceso de esta cuestión del touch and go, ¿no? Del tener un encuentro, sexo y chao, y no te veo nunca más. Y ahí entonces empieza la transmisión y la difusión, porque si vamos a la parte médica exclusiva, la primera infección que produce el treponema se llama chancro, y es una especie de úlcera con un rodete de tejido que la hace como si fuera más gordita, como si fuera un grano, que no tiene dolor, que no produce síntomas. Entonces, quizás si no estás en contacto mirando los genitales no lo ves, sobre todo las mujeres, pueden tener la localización dentro del aparato genital, en la cara interna de los labios, en la entrada de la vagina, en la vagina del cuello, no la ve. Y esa lesión, o por ahí un varón la tiene en el pene o en el testículo y piensa que es un granito, lo deja pasar, esa lesión se cura rápidamente en un par de días y empieza el proceso de la enfermedad, porque el treponema pasa a la sangre y en segunda instancia produce lo que se llama el secundarismo sifilítico, que es una manifestación cutánea, que puede ser un rayo, una erupción, unas manchitas en la piel, que también pueden pasar desapercibidas y pensar que es una reacción. Pero estas manchas en la piel ya en otra parte, no necesariamente tienen que ser en la parte genital. Aparecen en el cuerpo, puede ser en las palmas de las manos, puede ser en la espalda, en cualquier parte del cuerpo, como si fuera una erupción. Y bueno, también podría pasar desapercibida. Y ahí entonces ya entramos en la etapa 3, que es donde la bacteria se empieza, o la enfermedad se distribuye por el cuerpo, y ahí empieza a atacar sistema nervioso, cardiovascular, o sea, se convierte en una enfermedad crónica invalidante. Y después está el otro tema, que es la transmisión placentaria, porque también ha aumentado muchísimo los casos de sífilis durante el embarazo, y ahí sí es gravísimo, porque la sífilis congénita, es decir, cuando el bebé dentro de la panza adquiere el treponema, los daños son gravísimos e irreversibles. Entonces no estamos hablando del gonococo, que si tuviste te tomas una inyección y se curó. Estamos hablando de una enfermedad que si no se detecta tempranamente tiene consecuencias gravísimas. Correcto. Y el tratamiento es muy sencillo, porque el tratamiento es evitarlo primero, tratando de tener conciencia en las relaciones sexuales, entendiendo que relaciones sexuales, todo contacto y frote que haya entre mucosas y cuerpos, por lo tanto la colocación de barreras, ya sea profilácticas o uso de preservativo, es indiscutible, no tiene sexo oral, lo que fuera, con preservativo o barrera de protección. Y el tratamiento, una vez diagnosticado en la etapa primaria, es de curación definitiva, porque el tratamiento se hace con penicilina y se cura definitivamente, siempre y cuando sea diagnosticado en etapas tempranas. Vos fíjate que hay, por ejemplo, no sé si se seguirá haciendo, pero en mi época cuando la gente se iba a casar, como requisito para casarse te pedían un BDRL, que es la prueba de detección de sífilis. Y en las embarazadas se hace rutinariamente la detección de sífilis en el primero y en el segundo trimestre. Es que me parece, perdón, pero me parece que es una enfermedad que no se habló demasiado. De hecho, vos lo dijiste, lo has leído en libros y no has visto casos quizás hasta el último tiempo. Pero te lo puedo decir, yo que tengo 43 años de ginecóloga, que cuando que yo vi el primer chancro lo vi hace 5 años. Ah, claro. No, pues digo, quizás de enfermedades sexuales siempre lo que se habló... El VIH, la gonocoxia, que es otra enfermedad de transmisión sexual que no se divulga mucho y que tiene el estigma de que el varón la ve primero también, porque la mujer no ve la manifestación clínica, porque generalmente ocurre adentro del tracto genital, entonces la vemos nosotros los ginecólogos. Por eso también hay que aclarar que es muy importante que las mujeres concurran al ginecólogo periódicamente. Entonces, el gonococo, que es la otra enfermedad de transmisión sexual que circula, que es la presencia de una gota matinal purulenta que tiene el varón en la uretra, saliendo por la uretra, el varón va rápidamente al farmacéuticos y le indican, o un amigo o alguien, se pone una inyección y ya está. Entonces queda oculta y se empieza a transmitir por las mujeres o por otros varones que no hicieron tratamiento. Y por ejemplo, el gonococo, hoy estamos en la instancia donde es una enfermedad que está a punto de ser una bacteria imposible de tratar con antibióticos, porque tiene una resistencia bacteriana altísima por esta automedicación que se hace sin un acompañamiento médico. Sin consultar, claro. Exactamente. O sea, entonces, por eso, quizás era detenernos de... Quizás el disparador fue un poco los números que salieron por el sífilis. Totalmente, pero, pero hay una problemática en sí en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual que está rebrotando en todo sentido por esto que decías vos. Sí, y además hay otra paradoja que se da, que esa la vemos los sexólogos, que nosotros estamos viendo que hay una caída del deseo sexual y una menor cantidad de relaciones sexuales en las poblaciones más jóvenes. Te nos adelantaste. Sí, te nos adelantaste. Íbamos a traer eso también sobre la mesa, porque fue uno de los informes que se presentó también y que nos llamó mucho la atención. ¿La pueden explicar? Porque yo cuando vi los números de sífilis dije, ah, bueno, acá está la población de los más grandes, que son los que no están acostumbrados a usar el preservativo, y entonces se empieza a ver en la gente mayor. Y cuando vi los números dije, bueno, acá no me cierra con lo que estamos viendo en consulta, que tiene que ver que con las poblaciones de menos de 30 años, sobre todo los más jóvenes, y esto vuelvo a tomar los chicos con los que hablaba anoche, que eran unos veinteañeros, y entonces estaban las dos variantes. Estaba el que decía que no tenía posibilidades de acceso porque sentía que con esta cuestión de las redes sociales y la estigmatización que se produce con otra vez los cuerpos hegemónicos y los lindos, quedaban afuera y les costaba acceder a una mujer, sobre todo el varón heterosexual. Le costaba acceder a una mujer porque sentía que no iba a ser aceptado o rechazado, porque no entraba dentro de esos cánones. Y estaba el otro modelo del que tenía la facilidad de entrar al Tinder y conseguir lo que quería en una noche y tener sexo y chao, me voy nunca más. Entonces está habiendo una movida. Y vuelvo, y no lo quiero, y acá los que me escuchen van a decir que esta señora, porque es muy mayor, no se adapta a la tecnología, y de hecho tengo una red social bastante movida y tengo una comunidad muy grande, y no, creo que la tecnología vino a traer un problema que no estamos entendiendo, los profesionales de la salud, ¿no? No estamos entendiendo porque no estamos llegando, no llega la educación sexual, porque vuelvo a repetir, los jóvenes no relacionan. Es decir, se creen que cuando yo lo pregunto en el consultorio, ¿tenés relaciones sexuales? Y me dicen no, y yo ya sé que lo que están diciéndome no es acoito penetrativo. Claro. Y entonces ahí hay que empezar a hablar de qué es tener una relación sexual y cuáles son todas las vías de transmisión, sin ser fundamentalista ni generar miedo, ¿no? Pero entender que la relación sexual, bueno, es contacto entre dos personas, que tiene una fase de afectividad y de conocimiento de los cuerpos, donde puede haber un recorrido de interacción entre todas las partes del cuerpo expuestas, y que ahí tiene que haber conciencia. No se puede hacer ni en pedo, ni drogado, ni sin saber con quién estoy, porque ahí vienen los problemas. Claro. Tomalo si querés como que el cuerpo rechaza el no conocimiento del otro o la otra. Repregunto algo que dijiste para que quede bien claro. La sífilis, si no se trata, se vuelve crónica. Progresa, sí, claro, sí. Dura todo lo que no la trates, digamos. Sí, hay gente que, bueno, en mi época cuando estudiábamos veíamos la sífilis terciaria en la gente que tenía lo que se llama el tabet sifilítico, que tiene dificultades para caminar porque afecta todo el tejido nervioso y tiene serios problemas cardiovasculares. Es una enfermedad progresiva, crónica, invalidante, que se trata con la conciencia, la sexualidad y la detección temprana. Y quiero recalcar esto otra vez, las mujeres tenemos manifestaciones tardías porque claro, en la mujer no se ve la lesión. Claro. Y como es asintomático el chancro, si vos no vas periódicamente al ginecólogo, o ponele, si tenés una vida sexual muy activa, o sea, con esto no quiero mandarlos a hacer celibatos a todo el mundo, pero si sos una persona que tenés una vida sexual muy activa y por ahí cometiste algún error, no te diste cuenta, o te agarró la pasión absoluta y no tuviste el preservativo, testéense periódicamente. Porque el testeo claro, te tira la posta. El test es un análisis de sangre, chicos, no es ninguna cosa rara. No. Barato, económico, gratis, es en todos lados. Igual que se testea en el VIH, cuando se pide cuando uno se va a testear, se tiene que testear VIH y VDRL, las dos cosas. Entonces, de esa manera, estás más atento a lo que pueda pasar. Y, obviamente, también hay que poner este zócalo de que hoy por hoy cayó la educación sexual integral, cayó la distribución de preservativos en los hospitales, no hay provisión por parte de las políticas públicas que acompañen estos procesos, y entonces todo eso trae como consecuencia lo que estamos viendo. Claro, hablando un poco de ir a testearse, por ahí vamos a preguntar algo medio obvio, pero está bueno que lo aclares. ¿Tuviste relaciones sexuales con alguien que no conoces? ¿No usaste protección o se rompió? Sí. ¿Qué hago? ¿Qué bueno, se hace? Tenés. Primero, hay dos cosas de las cuales no se habla tampoco, que son el PrEP, que es la terapia pre-exposición. Hay gente que no puede manejar la situación o que trabaja sexualmente y por ahí le toca una situación compleja. Pueden tomar medicación preventiva de VIH antes de la relación o post-exposición. Hay medicamentos contra el VIH que se usan post-exposición o pre-exposición. Y esto no, vuelvo a lo mismo porque ya veo mis colegas que me dicen, ay, pero entonces de esa manera la gente va a ir a tener sexo libremente sin nada. No, te puede pasar. O sea, la vida se te presenta de determinada manera y te pasa. Existe el PrEP y el post. Y también existe la posibilidad de hacerte una para VIH o para VRL, sífilis o gonocoxia, estudios posteriores. Obviamente que sífilis inmediatamente después no va a aparecer, pero podés ir al ginecólogo que te revise si sos una mujer, o si sos un varón, te mirás bien el pene, el escroto, la boca, para ver si... Otra cosa que los odontólogos están viendo, mucha incidencia de papilomatosis laríngea y bucal, y cánceres de boca y garganta por sexo oral y HPV. Entonces, si vos vas periódicamente... Sí, eso pregúntenle a un odontólogo y se lo va a decir. Entonces, vayan al médico, chicos, vayan al médico, no vayan a Google o a ChatGPT, claro. No, vayan al médico que te mire, te toque, te revise. Una vez por año, si tuviste relaciones sospechosas, anda antes, preguntale, el médico te va a decir qué test te tenés que pedir o a qué tiempo. Pues si te haces un test de un VRL al día siguiente, por ahí no lo encontrás, un VIH al día siguiente. Claro. Entonces tenés que... Vayan al médico, eso no nos tengan miedo. que no muerden, personas. Sí. Somos raros, vamos a decir la verdad. Somos raros, pero no mordemos. Y somos los que tenemos la herramienta para poder hacer el diagnóstico y somos los que tenemos la herramienta para asesorarte, para decirte cómo hacerlo, de qué manera, qué tenés que... A veces pasa, yo he tenido pacientes que por ahí tienen una actividad sexual compulsiva y que no pueden manejarlo. Bueno, y entonces a ellos les explico cómo hacer el prep, la preexposición. Estamos hablando con Sandra Magirena, ginecóloga, sexóloga. Vos sabés que... Tengo un Instagram, chicas. Después dele, sí, antes de irnos. @ sí. Consultorio Magirena. Todavía se sostiene este tabú de hablar de sexo y de poner las cosas sobre la mesa y de informar en este caso, ¿no? Mira, ¿sabés lo que pasa? Debo ser la Mirta Legrand de la sexología porque ya estoy en la categoría de las más grandes. Y todavía sigo viendo esta cosa del tabú y lo que veo en mi especialidad es que generalmente se banaliza. Entonces por ahí, viste, se pone al sexólogo hablando en los medios como cosa divertida. También somos divertidos, le ponemos una cuota de humor y tratamos de que sea como hablar de cualquier enfermedad. Sí, podría ponerle una cuota de humor. Entonces se banaliza la sexualidad, se pone en un lugar genitalizado. Hoy por hoy los jóvenes se educan por la pornografía. Ese es otro punto. Si vos mirás películas pornográficas de la que fueran, aún de la pornografía soft, yo no vi nunca un preservativo. O sea, todo el mundo tiene sexo al pelo. Uh-huh. Hay un cantante de cumbia que tiene una canción que habla del pelo. Entonces, los pibes o las pibas, que vuelvo a repetir, no vienen al médico, van al ChatGPT o miran YouTube, se encuentran con esto. Entonces, si lo hace todo el mundo, bueno, el humano copia la conducta cultural. Nosotros solemos copiar las conductas culturales. Que vemos en otro, claro. Pero por supuesto, pero es una condición humana. Entonces ahí es donde tiene que estar el educador. Porque por algo van al colegio a aprender a leer y escribir, por algo tienen que ir al médico a que les cuente cómo cuidarse de las enfermedades. Y lo que tiene que ver con la educación en las escuelas también, y bueno, de hecho, hablabas lo de la currícula quizá... La ESI. La ESI es para el jardín de infante, ahí arranca la ESI. La ESI arranca en el jardín de infante, y hoy los pibes se educan con YouTube y el porno. En la época que vos podrás decir también antes, había mucha sífilis y no tenías acceso libre a la pornografía. Bueno, pero no había tampoco... El eje central es la falta de educación sexual. Vuelvo al mismo concepto. El humano copia conductas. Si no, hoy no estaríamos todos con el teléfono en la mano. Claro. Vos sabés que, en realidad, el otro día cuando contábamos al aire este informe sobre sífilis y se abrió un poco el tema, hablando del ESI, una de los temas que pusimos en la mesa es, no es solamente hablar de ello, que se tome en consideración, que justamente se eduque en ello, sino también es importante, que me parece es una pregunta que muchas veces no se hace, ¿quién lo da? ¿Y quién explica ello? Y toda la vida hemos luchado con los sistemas de que promueven todo esto, diciendo que ninguna mamá, ningún papá se va a oponer que un docente, un médico, le hable, le eduque a su hijo o hija en valores afectivos. Porque la ESI lo que habla es de la afectividad, del respeto, de la diversidad, de la aceptación, de cómo vincularse afectivamente con otro o con otra persona. Entonces, ¿quién se puede oponer a eso? Nadie. Claro. El sexo viene como consecuencia. Y aparte de salud, hablan de salud, claro, de sus hijos. Totalmente, claro. Totalmente. Y la sexualidad es salud. Para que una mujer conozca su vulva y su... anoche estuve hablando de todo este tema. Para que una mujer conozca su vulva, se conozca cómo es la estimulación, reconozca lo que es un orgasmo, además se tiene que tocar, como se tocan los varones. Y para que una mujer se explore hay que mostrarle cómo es la vulva. Entonces de chiquitita le tenés que enseñar cómo es su vulva, cómo es su vagina, cómo se tiene que meter el dedo adentro. Después viene la etapa donde le enseñás productos de gestión menstrual sustentable. Copa menstrual, 2 puntos. ¿Cómo te ponen la copa menstrual? Bueno, otra vez la vulva, la vagina. Y después viene la etapa del encuentro sexual. ¿Cómo vas a entregarte a un encuentro sexoafectivo con otro, otra, si vos no sabés cuáles son tus puntos de máximo placer y hasta dónde tenés que llegar y frenar de acuerdo a cómo vos vas sintiendo tu cuerpo. Y cómo cuidarte. Claro. Entonces, no es que sea una... Se confunde, se cree que ESI es sexo y ahí viene toda la cuestión esta ridícula actual que estamos asistiendo, que es el tema de la ideología de género. Bueno, no quiero entrar en ese detalle porque no nos vamos más. Entonces... No le tengan miedo ni al médico ni a la ESI, claro. Porque es la forma de evitarlo. Ahora están todos, ay, qué barbaridad la sífilis. Yo ya te vuelvo a repetir, hace 5 años atrás cuando vi un chancro en el consultorio dije, no, no puede ser lo que estoy viendo, ¿qué es esto? No lo había visto, claro, sí, sí. No, en mi vida, y tengo 43 años de médica, entonces dije, bueno, acá lo está pasando. Y dentro... Y ahora sí. Se ven los números. ¿Y vos Pero vos fijate, se desfinanció el plan ENIA, que era el plan de educación sexual para prevenir y bajar en los embarazos. Cuando se estableció el plan ENIA en todo el país, se bajó el 50% la tasa de embarazo adolescente. 50% abajo lo desfinanciaron. Claro. La entrega de anticonceptivos y preservativos libres en todos los hospitales públicos de todo el país, desfinanciado. Bueno, entonces, viste, ahora no nos agarremos la cabeza, digamos, porque la gente va a seguir teniendo sexo. Claro. Digamos, sí, todo. Es algo natural. Y por eso digo, es romper el tema de que es algo... natural, ¿tabú? Y por eso hablaba recién del tema tabú, claro, tradicionalmente claro, el tema cual. Tabú, sí. Tal cual. Pero ustedes, digo, como profesionales y vos con colegas, ¿sostienen esta discusión o quizás hay otros colegas que se paran desde otra mirada? No, bueno, yo, sí, obvio, siempre hay colegas que se paran desde otra mirada y colegas que no hablan y colegas que son expulsivos, hay. Yo tengo un sesgo de profesión porque, además de ser ginecóloga infanto-juvenil, soy miembro de la comisión científica de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, donde formamos profesionales que trabajan con jóvenes y adolescentes, y soy miembro de la comisión de género de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires. O sea, formamos en los cursos a los médicos, hablamos de perspectiva de género. Entonces, lo mío tiene un sesgo grande. Claro. Pero sí, si nosotros tenemos que poner cursos de perspectiva de género en los cursos que hacen los médicos ginecólogos, y hay un poquito todavía de no se habla, de temas que no se hablan. Sandra, y saliendo de lo que tiene que ver con el ESI, con lo técnico, te llevo, si querés, si me permitís catalogarlo un poco más al ámbito recreativo, y un poco lo habías adelantado al comienzo de la charla, era el otro tema que nos queríamos meter, nos llamaba mucho la atención en cuanto a informe. De hecho, creo que el último se dio en el ámbito, vamos a decirlo, internacional, sobre finales de noviembre, diciembre, sobre datos que marcaban esto, ¿no? El descenso que había en cuanto a las relaciones sexuales, sobre todo para los jóvenes de 18 hasta 35 años, era el grupo etario que yo tenía, vos pusiste hasta los 30. ¿Y qué factor, por qué pasa eso? Porque de hecho, corregime si estoy mal, es en principio el periodo o el rango etario que más actividad debería tener, en teoría. Bueno, hay varias vertientes. De hecho, estamos escribiendo un libro con el doctor Federico Ricci. Hicimos una encuesta en nuestra población argentina para ver qué pasaba, y de hecho también lo vemos en la población más joven. En realidad, ahora que aparece esto del aumento de sífilis, nos volvió a sacudir porque no entendíamos. Lo que nosotros veíamos, y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen varios autores internacionales, y lo dice la encuesta que se hace en Gran Bretaña, y una encuesta muy grande que se hace en Gran Bretaña sobre comportamientos sexuales, es como que se van retirando porque empieza a aparecer la virtualidad. Entonces el joven está mucho tiempo metido adentro del cuarto con su teléfono y su tecnología, y los encuentros son virtuales más que reales. Y aparte aparece esta categoría de los incels, que sí. Son los varones que se consideran, se autodefinen como celibato involuntario. Involuntario porque ellos se consideran excluidos, porque aparentemente, y esto lo corroboraba con este chico que hablaba ayer, el hecho de que la mujer esté pasando las páginas del Tinder como me gusta, no me gusta, parece una figurita, ¿no? Late, note, hace que la mujer sea la que selecciona el 20% de la población masculina que sería estéticamente o posiblemente cogible, y el resto queda fuera. Entonces, ese que queda fuera se siente discriminado, disminuido, y empieza a generar una bronca, un malestar hacia el femenino, que lo retira de la sexualidad. Son varias vertientes y varias teorías, que ahora me la tiro abajo la sífilis. Sí. No te dan las cuentas, 2 más 2 no da 4, claro. No, pero yo te lo puedo decir, como ahí está, viene ya comentario de la vieja, las redes sociales vinieron a poner un grillete difícil de manejar, porque hoy la gente, lo veo en mi generación, señoras grandes, que sí. Están todo fascinado con el ChatGPT, y yo digo, güey, paren un poco, ¿viste? Es una herramienta. Tampoco claro. Uno puede estar todo el tiempo, voy al supermercado y le pregunto al ChatGPT qué me conviene comprar hoy. No, chicos. O sea, estamos dejando. Pensemos que el humano se desarrolló como especie dentro de todos los Homo sapiens que andaban dando vuelta, y los neandertales, se distinguió y evolucionó porque tuvo una herramienta en la mano, ¿sí? Que fue el palo, el trabajo. Bueno, después vino la revolución industrial. El pulir la piedra, sí, desde el pulir la piedra, ahora, sí. Bueno, llegamos al estado máximo de desarrollo de la herramienta, ¿sí? Que es la tecnología. Bueno, soltémosla un poquito, porque si no nos vamos a extinguir. Claramente, sí, sí. No, y que claro. se pierde el vínculo no social, vínculo. Se pierde el conocerse con el otro. De hecho, contaba recién lo de Tinder. Contaba lo de Tinder. Esto creo que fue en Noruega o Suecia, pero fue ahí sobre la parte nórdica, donde, por ejemplo, para empezar, un detalle que no son menores. Tienen 3 meses de invierno crudo, donde invitan a quedarse encerrado. Sí, no salen, tal cual. Exacto. Y hablan del tema Tinder. Dicen que es impresionante la cantidad de match que hay, y no es solamente que no se vuelcan después a encuentros, sino que ni siquiera se vuelcan después en que se abra el chat. O sea, tienen el match y queda ahí. Tal cual. Y eso, y ayer otra cosa que me decían estos chicos jóvenes con los que ayer hablaba, que decían, bueno, dice, aparte, dice, vos tenés un like, y el like implica que te están mirando. Y yo digo, uy, yo que le pongo like a cualquier cosa. O sea, vos fíjate el valor que le dan. Hay una serie que es mi serie favorita. A un mundo ficticio, claro. No, mi serie favorita, que es Black Mirror. Oh, extraordinaria. No sé si la vieron. Bueno, ¿cuántos años tiene? Mirá, fíjate cuándo empezó a hacerse esa serie. Seguramente es de los comienzos de los 2000, ¿no? Sí, sí. Y cómo ya predictivamente empieza a mostrarnos a dónde vamos. Y lo vemos en la ciencia ficción y decimos, ¡ay, qué terrible, mirá, si pasara esto! Y hoy está ocurriendo y no lo vemos. Sí, sí. No quiero ser, vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque hay un capítulo que va sobre eso, no sé si te acordás. El de los likes. El de los likes, sí. No, es tremendo. Tremendo. Y la última temporada, si no sé si la vieron, el que le pone el chip en la cabeza a la mujer y va a la empresa y le dice, ¡ay, su versión premium ya cambió! Ahora tiene, y te empieza a poner publicidad en el medio. No, es terrible. Entonces, y con esto quiero cerrar, y que ya acá me van a escrachar totalmente, después uno escucha a nuestros dirigentes lo que dice, te quiere matar. Así que, chicos, ustedes que son jóvenes y llegan a los jóvenes, conciencia tienen que tener. Conciencia quiere decir estar en el momento presente, qué me gusta, qué quiero hacer, qué me hace bien a mí, con qué me siento bien yo, salir de las cosas que me producen rechazo, buscar la manera de vincularme afectivamente mindfulness con otra persona, que me mire, que me escuche, que me toque, que me hable al oído, que me haga tomar una cosa rica, que pueda oler su perfume, que vuelvan los lentos, diríamos, ¿no? Que vuelvan los lentos. Todo eso es lo que construye una sexualidad consciente. Entonces, a la hora del momento de estar, cuando te puede agarrar hacia una locura en el momento, pero si vos estás consciente, decís, no, bueno, hasta acá, ponete un preservativo. Esto es un tipo que no conozco, que yo, sexo oral, bueno, para, claro. Digamos, con los besos, ¿no? Vayamos un poquito, conozcámonos. Claro, sí. Démonos tiempo también, porque hoy vivimos en un mundo donde vamos a mil. Bueno, no tenés tiempo. Che, andá, ambos dos, vayan al laboratorio, háganse test VIH, BDR, le traen el papelito y nos quedamos tranquilos. Y cerremos la pareja, pues sí, pues empezamos con la pareja abierta. Sí. Estas cosas raras que inventan, nos volvemos locos. No, raro lo decís, no te prendés a esta nueva modalidad. O también es algo que lo ves desde otro lado. Chicos, existió toda la vida. Eso es infidelidad, que existió toda la vida y sigue existiendo, y nosotros los grandes también lo hacíamos. Lo que pasa es que éramos más discretos, por ejemplo. eran otros tiempos sin foto en el celular. Claro, y sin el de te agarro el celular y te miro que tuviste una conversación con otro. No, eso existió toda la vida, no descubrieron nada. Yo creo, y te puedo asegurar, que la mayoría de las consultantes que he tenido que abrieron la pareja o empezaron con el poliamor ya es otro tema porque es más hippie, pero el que abre la pareja en algún momento tiene conflicto, te lo puedo garantizar. Igual no tengo entendido, hablando en términos técnicos, si me lo permitís, sí. ¿No es lo mismo abrir la pareja que, por ejemplo, ser swinger? No, el swinger la tiene reclara, y las normas, las reglas del swinger son clarísimas, y los swinger son swinger y no, claro. No se jode. Y ahora, si alguno de los dos swingers se le ocurre ser infiel, por ejemplo, salir sin estar en el swingerío, sí. Se pudre todo también. Se pudre, ahí sí se arma, ¿sí? Claro. No, por eso existió siempre. No es que le podemos cambiar los nombres y ponerles nombres, pero esta cuestión de la transgresión existe siempre. El hombre transgrede, así como el hombre es un ser gregario que tiene que vivir en comunidad, que la soledad lo perturba, por eso está pasando lo que está pasando, la soledad del humano lo perturba. Claro. Imagínate lo que le pasaba al señor que se iba a casar al medio de la jungla y se quedaba solo un tiempo hasta que encontraba un bicho, lo traía, las minas se quedaban en la cueva, estaba chusmeando juntas. Estaba bárbaro. Por eso las mujeres seguimos en la vida tónica. Claro. No, hay que verlo con perspectiva de especie, que nos estamos olvidando que somos una especie animal. Claro, de lo natural, sí. Claro, pero que tenemos la herramienta más poderosa, que es la conciencia. La conciencia tiene que ser conciencia vincular, es decir, ser conscientes de cómo yo me vinculo con otros seres humanos, independientemente de la raza, credo, religión, sexo, género, lo que fuere, y ser conscientes del cuidado de mi cuerpo. Ok, para cerrar un poco, entonces, para tener relaciones más seguras y sin tanta culpa, conocerse y cuidarse. Exactamente, y tener conciencia. No tengan culpa, el sexo es la función más bella que nos dio la naturaleza. La sexualidad, y somos la única especie humana que tenemos sexualidad de por vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Podemos tener sexo a cualquier edad, en cualquier momento, y nos conecta con el goce, el placer, la afectividad, que levanta la dopamina, las endorfinas. Es lo mejor que te puede pasar, pero hay que ponerle conciencia. Y me quedo con invitación para todos los oyentes para el fin de semana. Sí. A tener sexo con conciencia. Sexo con practiquen mindfulness, conciencia. Sexualidad con conciencia.